Dios al hombre pudo amar cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén. Dios los quitó, mas prometió un Salvador también. Amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel.